Bien. Hoy, porque estamos casi en vísperas de la fiesta de San José, voy a hablar yo de San José. Después Petit seguirá el próximo sábado con lo que estaba tratando. El Papa Juan Pablo II, en el centenario del documento de León XIII, que es la encíclica única que se escribió sobre San José, Juan Pugies, escribió una exhortación apostólica titulada Custodio del Redentor, Redentoris Custos. Y en esta comienza afirmando una cosa realmente sorprendente. Después del exordio, que se refiere a que hace 100 años del documento de León XIII, dice que dirige a la Iglesia este escrito para recordar a que considero, en efecto, que si volviere de nuevo la Iglesia a reflexionar sobre la participación del Esposo de María en el misterio divino, me permito comentar que si está incondicionado, he estado mirando en latín, pero si volviese de nuevo a reflexionar, supone, sin denunciarlo, que ha dejado un poco de pensar en esto, el momento de escribir, porque si la Iglesia vuelve de nuevo a reflexionar, es que en otros tiempos había pensado más y ahora piensa menos. Si volviese de nuevo a reflexionar sobre la participación del Esposo de María, el misterio divino, ¿podría la Iglesia, en camino hacia el futuro junto a toda la humanidad, encontrar continuamente su identidad? Esto también, en la fecha que se escribió esto, el año 89, se hablaba mucho entonces, La crisis posconciliar se sentía más viva que ahora, que parece que se olvida un poco, aunque los resultados no se han producido, ¿no? Pero entonces se hablaba mucho de una cierta dificultad de conciencia de identidad en la Iglesia, como si un poco no supiésemos qué es ser católico y los sacerdotes no supiesen qué es ser sacerdote, etc. Hace pocos días, por teléfono, me hablaba un jesuita francés, Bertrand de Margerie, que ha enviado un artículo de Chandal sobre San Ignacio, que ha habido una crisis de identidad del sacerdocio, la crisis de identidad del sacerdocio, me lo dijo él, por lo cual decía que podría contribuir mucho a dar a conocer la doctrina de San Ignacio en su epistolario, que deja muy en claro cuál es la responsabilidad del sacerdote. Si de nuevo la Iglesia volviese a reflexionar sobre San José y su participación en el misterio de la redención, la Iglesia podría encontrar continuamente su identidad en el ámbito del designio redentor, que tiene su fundamento en el misterio de la encarnación. Bien, es un párrafo realmente que da mucho que pensar, ¿no? Ahora bien, en esta carta apostólica conmemora el centenario de una encíclica de León XIII. A mí me parece que vamos a aprovechar el tiempo si leemos, como quien dice, resumidamente, una carta que había hecho Juan XXIII el año antes de morir, el año 62, León XXIII. Una carta que la escribió él en italiano, le voci, las voces que por todas partes se levantan, etc., llegan hasta nos. Y después de un exordio, dice, en el culto de la Santa Iglesia, Jesús, el Verbo de Dios hecho hombre, pronto tuvo su adoración incomunicable. Es decir, todos los que creen que Jesús es el Verbo encarnado adoran a Jesús en su humanidad como Dios. De aquí el culto al corazón de Jesús, y de aquí pues el culto a la preciosísima sangre, al nombre de Jesús. Cristo no es otro que el Verbo hecho hombre, y precisamente en su humanidad, que es tomado para nuestra salvación, tiene que ser adorado con el mismo culto que el Padre Celestial y el Espíritu Santo. Fue adorado Jesús, el Verbo hecho hombre. María, su madre, le siguió muy de cerca desde los primeros siglos. Ya en las catacumbas y basílicas se ve que se la veneraba como Santa María Mater Dei. En cambio, José, fuera de algún resplandor de su figura, que aparece aquí o allá en los escritos de los padres, permaneció durante siglos y siglos en un ocultamiento característico, casi como una figura decorativa en el cuadro de la vida de Salvador. Pero desde un principio se deseó que su culto penetrase de los ojos al corazón de los fieles y de él sacasen especiales lecciones de oración y confiado abandono. Estas fueron, dice, las alegrías fervorosas reservadas a las efusiones de la edad moderna. ¡Qué abundantes e impresionantes! O sea, Juan 23 encontraba que cuando Dios dispone que se dé a conocer, diríamos los cristianos, José, es abundantes e impresionantes los testimonios de esta efusión dada en la edad moderna hacia José. Entre ellas nos ha complacido especialmente fijarnos en un aspecto muy característico y significativo. Y entonces comienza a hablar, primero, el primer papa de que habla y el primer acto de que habla es de Pío IX. Providencialmente, Pío IX, el papa que puso la fiesta de San José por primera vez, que se llama rito doble de primera clase, que era la categoría litúrgica importante. La fiesta era del siglo XVII, pero Pío IX, respondiendo a la petición de 153 obispos que le pidieron esto, que elevase la categoría litúrgica de San José, lo hizo. Y también le declaró patrono de la Iglesia Universal. Juan XXIII comienza por este tema y va siguiendo. Después habla que León XIII, en la encíclica, el documento más amplio y extenso sobre San José, es esta encíclica de León XIII. Y que la leeremos un momento una cosa. Después habla de San Pío X, que aprobó las letanías de San José, conocen ustedes las letanías de San José, indulgenció muchas oraciones y tuvo mucha devoción como papa, inculcándolo en el aumento del culto de San José, patrón de la Iglesia Universal. Benedicto XV aprobó un prefacio, por primera vez un prefacio propio de San José para la misa, y después redactó una carta conmemorativa del patrocinio de San José, en que insiste el patrocinio de San José sobre los obreros, sobre el trabajo, sobre la familia, sobre la buena muerte, una carta muy bella. Y después Juan 23 se pone a hablar en esta carta de Pío XI. ¿Cuántas veces, cuatro veces por lo menos, Pío XI, en alocuciones solemnes, al exponer la vida de nuevos santos, y con frecuencia en las fiestas anuales del 19 de marzo, en varios años, aprovechó la oportunidad para ensalzar los muchos ejemplos de que está adornada la fisonomía espiritual? del castísimo esposo de María, el custodio de Jesús, el piadoso y modesto obrero de Nazaret, el patrón de la Iglesia Universal. Y como que Pío XI lo había colocado la defensa del mundo cristiano frente al comunismo ateo, bajo la protección de San José. Aquí lo alude con este lenguaje. Esto que voy a leer es lo que dice Juan 23. José, poderoso amparo en la defensa contra los esfuerzos del ateísmo mundial, que intenta, que tiende, se orienta a hacer que se desintegren, que se deshagan las naciones cristianas. Esto lo escribió el año 62, Juan 23. Es un texto estremecedor, muy oportuno, muy actual, muy verdadero, una descripción espléndida de la situación del mundo. Y la defensa poderosa de San Control para defender el mundo cristiano contra el ateísmo mundial que intenta deshacer las naciones cristianas es San José. Y así lo dijo Pío XI y lo recuerda. Lo recuerda Juan 23. Entonces, yo creo que es importante, ya que él dice, elogia a Pío XI de haber hablado cuatro veces en textos muy importantes. A mí el padre Solán, que fue el que me dirigía la tesis doctoral, decía que Pío XI había hablado en la forma más profunda y decisiva sobre San José que ningún papa hasta entonces. Y Juan 23 lo pondera, que Juan Pío XI dijo cosas muy importantes. Yo voy a leer, están en el libro mío, en la antología, voy a leer algunos párrafos que indicar qué dijo Pío XI. Pío XI dijo, la primera vez que habló de San José, el año 26, dijo que solo María está más cerca de Dios que San José. Solo María. Con lo cual, da por resuelto, lo dijo varias veces, una cuestión que había estado turbando a muchos, ¿eh? Como que se dice que el elogio de Jesús a Juan Bautista, sin ver que en otro texto evangélico dice ningún profeta ha sido mayor que Juan Bautista, ¿no? Por tanto, es un elogio de la del precursor entre los profetas, entre los que han visto. Pero esto ya lo habían tratado algunos teólogos y lo planteó muy bien Suárez y dijo que, aunque Juan Bautista tuvo un carisma especialísimo profético, era la culminación de los profetas, pero la misión de María y de José, pues lo veremos, es la más cercana a la obra redentora y es una misión de otro orden, pero más elevado, más elevado. En San José no hay que buscar carismas de profetismo, no hay que buscar carismas de elocuencia sagrada, de predicación, porque no tenía esta misión. Tenía que hacer de padre de familia en Nazaret, de esposo de María, tenía que custodiar María Virgen, tenían que cuidar al niño y gobernar la casa de Nazaret. Entre José y Dios no vemos ni podemos ver sino a María Santísima con su divina maternidad. Es evidente que este santo ya poseía en la altura de tal mandato el título para aquella gloria que es la suya, la gloria del patrono de la Iglesia Universal. Toda la Iglesia se encontraba ya efectivamente junto a él, contenida como un germen fecundo en la humanidad y en la sangre de Jesucristo. Toda la Iglesia estaba allí, en la virginal maternidad de María Santísima, Madre Jesús y Madre de todos los fieles. También lo dice Pío XI en este discurso. Después Pablo VI declaró a María Madre de la Iglesia, que a los pies de la cruz había de recibir en la sangre de su primogénito Hijo. Pequeña a la vista de los ojos humanos, pero grande para la mirada del Espíritu Santo, la Iglesia estaba allí junto a San José, cuando ya él era en la Sagrada Familia, el custodium y el padre tutelar del Redentor. En otro momento, 2 años después, el día de San José, 19 de marzo del 28, este discurso lo alude expresamente Juan 23 al final de su carta. Voy a leer lo que dice porque es importante. Es sugestivo atender y contemplar cómo brillan una al lado de otra dos magníficas figuras que se acompañan desde los primeros siglos de la Iglesia. Primero de Juan Bautista, que surge del desierto, unas veces con voz de trueno y otras con apacible dulzura, a veces como león que ruge y otras como el amigo que se alegra de la gloria del esposo y ofrece a la faz del mundo la gloria maravillosa de su martirio, Juan Bautista. Después la figura tan vigorosa de Pedro, que escucha las magníficas palabras del Maestro Divino, y te predicata a todo el mundo y a él personalmente, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Gran misión, divinamente fastuosa y resonante. Entre estos dos grandes personajes, entre estas dos misiones, y aquí que parece la persona y la misión de San José, el cual, sin embargo, pasa silencioso, como desapercibido y desconocido en la humildad, en el silencio, un silencio que no debía iluminarse sino después de algunos siglos. Un silencio al que debía ciertamente suceder, verdaderamente resonante, el clamor, la voz de la gloria. Es lo que también decía Juan 23. Ya se había superado esta época de que se escribía poco de San José y no estaba clara su idea. Ahora es resonante el clamor de San José. Pero solo después de siglos. Pero allí donde es más profundo el misterio y más espesa la noche que lo cubre, donde es más profundo el silencio, es precisamente allí donde es más alta la misión, más rico el cortejo de las virtudes requeridas para tal misión y el mérito que por feliz necesidad debía corresponder a tal misión. Esta misión única, grandiosa, la de custodiar al Hijo de Dios, al Rey del Universo, la misión de custodiar la virginidad, la santidad de María, la misión de cooperar como único llamado a participar en la conciencia del gran misterio escondido en los siglos, en la encarnación divina y en la salvación del género humano. Esto es la descripción de San José comparada con San Pedro y con San Juan Bautista. En otro texto, año 35, en la fiesta de San José, el 11, dice así: fuente de toda gracia es el Redentor divino, cercana a él está María Santísima, dispensadora de los divinos favores. Pero si hay algo que deba suscitar todavía una mayor confianza por nuestra parte, es en cierto sentido el pensamiento de que es San José el que todo lo puede ante el Redentor divino y ante la Madre divina. Aquí hay una cosa sorprendente, que en cierto sentido nos tiene que alentar más todavía San José. Esto me recuerda lo que dijo nuestro amigo Lladó, fundador realmente carismático de la Sociedad Griñón de Montfort, muriendo, se lo dijo a su yerno Sols y a los que le escuchaban. Nos da más la Madre que el Señor, porque lo quiere así el Señor, ¿verdad? Manresa lo sabe. Nos da más la Madre que el Señor. Recibimos más la gracia de Dios por María que directamente de Cristo, porque Cristo lo quiere así. De María no sale nada, todo sale de Cristo, pero Él quiere que nos llegue por María. Y decía Lladó, lo dije en el hecho de muerte, como una especie de testamento espiritual, de testimonio, de convicción, completamente coherente con San Luis María Griñón de Montfort, esto, ¿eh? nos da más la madre que el Señor, porque el Señor así lo quiere. Aquí Pío XI, fijémonos bien y no nos escandalicemos, fuente de toda gracia es el Redentor, cercana a él está María Santísima, dispensadora de los divinos favores. Pero si hay algo que deba suscitar en nosotros todavía una mayor confianza, es en cierto sentido el pensamiento de que San José, el que todo lo puede ante el Redentor divino y ante la Madre divina, en un modo con un poder que no es sólo el de una fiel custodia. Los ángeles respetan y veneran Jesús y María, adoran a Jesús, veneran a María, pero a su vez Jesús y María obedecen y tributan obsequio a José. Ellos reverencian lo que la mano de Dios había consumado, constituido con él, la autoridad de esposo, la autoridad de padre. Esto recuerda a Santa Teresa, que dijo en un capítulo sexto de su vida que no hay nada que no se pueda pedir a San José, porque así como en la tierra le obedecían María y Jesús, en el cielo también le obedecen. Texto que, sin citarlo, recoge el pensamiento después Pío XI, después de haber en la encíclica Divini Redemptoris dicho que ponía la acción de la Iglesia Católica enfrentada a los esfuerzos del ateísmo comunista bajo los auspicios y protección de San José, patrono poderosísimo de la Iglesia Católica, lo que recuerda Juan XXIII del año 62, esto en la encíclica, en la que, por cierto, se habla de la persecución de México y de España, una cosa movida por la perversidad del ateísmo contra el pueblo cristiano. Y la última vez que habló, murió el año siguiente, Pío XI, cuando estalló la Guerra Mundial y había subido pontificado Pío XII. En el día de San José del año 38, Pío XI dijo: esta es una cosa de estas que está referida en el Observatorio Romano en tercera persona, ¿no? Entonces los papas, Juan XXIII lo hacía muchas veces, hablaban sin papel, sin guión, iban diciendo, ¿no? Y los taquígrafos tomaban una cosa y en el periodismo, en el Observatorio Romano, se explicaba, el Papa dijo tal cosa. Y el Augusto Pontífice no podía hacer a sus hijos un augurio más verdadero, más rico, más prometedor de toda gracia y prosperidad que la plegaria para que sus hogares se asemejen a la familia en la que presidía, precisamente con autoridad de padre, el bienaventurado San José. Y que este protector de la familia a la cual pertenecieron María y Jesús sea también el gran protector de sus familias, que con su paterna providencia y con su omnipotente intercesión, sea siempre ayuda para sus familias y para ellos mismos. Se dice y se observa esta palabra omnipotente al titular la intercesión de María Santísima. Se hablaba mucho entonces de la mediación de la gracia y sé que era omnipotencia suplicante, se decía mucho de María, se ha dicho muchas veces. Pero el Santo Padre se atrevía a decir, dice el que recensiona lo que dijo, que todavía antes es necesario aplicarla a San José, el mismo pensamiento que la otra vez, que esto de omnipotencia suplicante hay que aplicarlo más a San José. Y el pensamiento es el de Santa Teresa. En verdad, la intercesión de María es intercesión de madre, y por consiguiente no puede hallarse cosa que el divino Hijo pueda negar a una tal madre. Pero la intercesión de San José es la intercesión del esposo, del que fue tenido como padre, del jefe de la casa de la familia de Nazaret, que se componía de él, de María y de José. el cabeza de la casa, el jefe de la casa, era precisamente San José. Y aquí que esta intercesión no puede menos que ser omnipotente, ya que, ¿qué pueden negarle a San José, Jesús y María, a los que conservó toda su vida y que en realidad le debieron los medios de su existencia terrena, como Dios dispuso las cosas así? Comían aquello que San José se ganaba como carpintero, ¿no? Y les cuidaba, y les llevaba a Egipto, y les devolvía de Egipto, etc. Y así habló Pío XI, y lo recuerda Juan XXIII con mucho entusiasmo. Entonces recuerda Pío XII que instituyó la fiesta de San José Obrero, etc. Y termina con un párrafo larguísimo, en forma de oración casi. Oh San José, invocado y venerado como protector del Concilio Ecuménico Vaticano II, lo cual a mí me parece que desde que se cerró el Vaticano II no se ha vuelto a citar nunca más. En cristiandad lo hemos dicho muchas veces y tenemos pleno derecho a decirlo, ¿no? Pero no se dice. Aquello que decía Juan XXIII, que si de nuevo la Iglesia pensara en San José, le sería, conservaría la conciencia de su identidad. Pues yo he dicho muchas veces, y lo digo sin ninguna, Dios me perdone si me paso, ¿no?, que si no se hubiese olvidado San José todo este tiempo, y así como en año y medio, o 54 veces, Juan XXIII, el último año de su vida y los que quedaban, el año del 62 y 63, está documentado en una revista que hay de Josefología del Canadá, habló 54 veces de San José, y con un tono fervorosísimo, así siempre, en año y medio 54 veces, nombrando siempre que era patrono del Vaticano II y que había que esperar del concilio, de su protección, los frutos del concilio y las grandes esperanzas que movido por el Espíritu Santo obtendría los grandes frutos. Si se hubiese recordado que San José está protegiendo la Iglesia, no hubiera habido crisis por conciliar. Porque ahora mismo, si la gente supiera que Juan XXIII ha sido el Papa más devoto de San José de toda la historia de la Iglesia, no podrían tener la imagen que han forjado los periodistas: el silencio de los unos y el clamor de los otros. Un Papa totalmente distinto, que se había acabado una época. Si Juan XXIII ni siquiera hizo reforma litúrgica y mantuvo el latín con empeño. Y era muy fervoroso de la doctrina de Santo Tomás de Aquino y de los santos padres. Y su lenguaje, que a veces ya lo confiesan y les duele, a los que les duele. Su lenguaje era de un carácter tradicional, absoluto. No renovó el lenguaje. Lo repitió el de San Juan Crisóstomo, el de San Agustín, el de Don Prendín, hablaba un lenguaje tradicionalísimo, patrístico, escolástico. Y lo que hizo es hablar más que nadie de San José. Fue San José, patrono del Vaticano II. Aquí es donde deseamos llevaros, enviaros esta carta apostólica del 19 de marzo, con la celebración de San José, patrono de la Iglesia Universal, para que vuestras almas se sientan movidas al mayor fervor por una participación más intensa de la Iglesia, maestra y madre, docente y directora de este extraordinario acontecimiento del Concilio Ecuménico XXI y Vaticano II. Esto es que es el Concilio Ecuménico XXI, tampoco no se suele decir casi nunca, pero Juan XXIII lo dijo muchas veces. El concilio, que dicen algunos, es el 21 Concilio Ecuménico. Y todo el peso que puedan tener en la Iglesia, en la naturaleza de los documentos, porque no hizo definiciones dogmáticas, pero no puede servir para conmover el peso de los otros 20, entre los cuales se hicieron muchísimas definiciones dogmáticas, que están ahora tan vigentes, aunque se silencian y se procuran difuminar con la pérdida del, con el nuevo lenguaje. Claro, ya lo decía Pío X, si se abandona el lenguaje de los doctores escolásticos, los que se forman para el sacerdocio llegarán a no entender las definiciones dogmáticas de la Iglesia. Lo dijo Pío X, proféticamente. Venerables hermanos y queridos hijos, pensamiento luminoso del Papa Pío XI, el 19 de marzo, aquello de San Juan Bautista, San Pedro, San José, por encima de ellos. Aquí en Roma, la sacrosanta catedral de Letrán resplandece con la gloria del Bautista. En el templo de San Pedro, donde se veneran preciosos recuerdos de toda la cristiandad, también aquí hay un altar de San José. Proponemos con fecha de hoy, 19 de marzo de 1961, que este altar de San José revista un esplendor nuevo, más amplio y solemne, sea el punto de convergencia y piedad religiosa para cada alma e innumerables muchedumbres. Yo no he ido nunca a Roma sin ir a oír misa o rezar un rato ante este altar de San José. Pero la mayor parte de peregrinos que por millones han ido a Roma desde entonces no han pensado, no, nadie les ha dicho, este es el altar de San José, patrono del Concilio Vaticano. Es universal. Hemos querido ofrecerte por las palabras y documentos de nuestros predecesores, de Pío IX, Pío XII, una corona de honor. Como eco de las muestras de afectuosa veneración que ya surgen de todas las naciones católicas y todos los países de misión. Se veía una nueva explosión, una nueva intensificación, un nuevo clamor universal de gloria de San José. Sé siempre nuestro protector, que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo y oración al servicio de la Santa Iglesia nos vivifique siempre y nos alegre en unión con tu esposa bendita, nuestra dulcísima e inmaculada Madre, en el solidísimo y suave amor de Jesús, Rey glorioso e inmortal de los siglos y de los pueblos. Así sea. Roma, 19 de marzo del 61. Bien, y así hablaba de San José y de la Iglesia y del Espíritu Santo y de Cristo y de todo el Beato Papa Juan XXIII, providencialmente beatificado, junto con su querido y admirado Pío IX, cuya beatificación dijo desear, reiteradas veces lo dijo, en sus memorias íntimas y en alocuciones al pueblo cristiano. Bien. Ahora, como quiero unos minutos simplemente terminar con dos cosas. Una, recomendada del libro José Sombra del Padre, de un sacerdote francés que está en Lourdes, ¿no?, que pertenece a la congregación que fundó Monseñor Olier, los sulpicianos estos que se han dedicado durante siglos a dirigir seminarios. En un seminario dirigido por estos hijos de Monseñor Olier, fundador, se formó San Luis María Grignon de Montfort, ¿verdad?, y muchas otras personas eminentes en la Iglesia de Francia. En este libro hay tesoros muy grandes, pero hay una cosa que a mí me parece la más importante y la que más cuesta de entender, Volvamos al principio. Si la Iglesia volviese de nuevo a reflexionar sobre la participación de José en la obra de la redención, continuamente, sería consciente de su identidad, sabría quién es. Aquí hay un mensaje profundo, hay algo muy serio. Y es un problema, un misterio teológico que se trató en muchos autores. Y es este. ¿Por qué San José, como desde Santa Teresa y de Suárez y de los teólogos del siglo XVII, que hablaban de la Trinidad terrena, ¿no? Es decir, Dios ha querido hacer para enviar al Hijo y al Espíritu Santo al mundo, encarnar el Hijo en el niño Jesús, en el seno de María, y María hacerla Madre de Dios. Se suele decir, con un fundamento también, esposa del Espíritu Santo, porque el Padre envió el Espíritu Santo para hacerla Madre de su Hijo. Pero como que el que envía el Espíritu Santo es Dios Padre, otros hablan de María como esposa del Padre Celestial, que por obra del Espíritu Santo colabora con el Padre Celestial en que el Hijo de Dios venga al mundo a redimirnos. Así lo dice, por ejemplo, el Padre Solá, y no es el único que lo dice así. Este autor, 12, dice que José su hijo encarnado, Jesús, miraba a su padre para ver en él la imagen en la tierra de su padre celeste. José era para Jesús, mirándolo con sus ojos humanos y viéndolo con su conciencia humana de hijo de José, veía a José como la sombra del Padre Celestial, como la imagen del Padre Celestial. Y así miraba a José Jesús, Hijo de Dios. Y María, su esposa, veía en José el signo providencial de que el Padre Celestial había hecho esposa suya para engendrar a su hijo en el mundo. ¿Qué dice? José era mirado por Jesús como siendo el Padre Celeste su padre. José era mirado por su esposa María como siendo la imagen del Padre Celestial que lo había unido al hacer la Madre de Dios. Esto lo dice este señor. Pero claro, el misterio secundario, diríamos, de José, pero que explica el silencio de siglos y ciertos retrocesos. Una vez me preguntó Piqué, el periodista, me hizo una entrevista en La Vanguardia cuando leí la tesis doctoral. ¿Cómo es que se habla en catalán? ¿Cómo es que se habla tan poco de José? Digo, mire, mosén Piqué, cada vez que se habla de don José, se dice que se habla poco de él. Pero no es tan poco como dicen. Si se mira bien, se han dicho cosas grandiosas, tremendas. Y lo que pasa es que después se dice que se ha dicho poco y quedan como ignoradas. Silenciadas. ¿Quién ha dicho? ¿Ustedes han oído explicar alguna vez que Pío XI decía que en cierta manera es más omnipotente José que María y que Cristo? ¿Qué lo dice? Que su misión es la más alta y que nadie puede poner fuera de María Santísima, la Madre de Dios, nadie puede nada entre José y la Trinidad. León XIII dijo que está más cercano que nadie aquella dignidad altísima por la que María sobrepasa a todas las criaturas, es decir, todos los ángeles y todos los santos. Pero, en fin, lo que nos cuesta entender que la misión en la salvación de José, que no predicó, que no profetizó, que no dijo este aquí es el Cordero de Dios, como dijo Juan Bautista, que no anunció la venida del Mesías, sino que la sirvió. Nació en su casa, como decía San Bernardino de Siena. Pero no lo dije, San Juan José no iba predicando. El Hijo de Dios es este que ha nacido de María. No predicó. Hizo lo que le decían que tenía que hacer los ángeles. Misión oculta y grandiosa, dijo Pío XI. Y aquí este autor cita una cosa espléndida de un sermón de Bossuet. Explica una cosa que es importante también, secundaria, pero importante. Bossuet, siendo todavía presbítero, por cierto, hizo un panegírico de San José ante la reina madre, ante Ana de Austria, mujer de León, de Luis XIII, la reina Ana de Austria. Le gustó tanto a la reina madre que quiso que se lo repitiese de nuevo. Entonces los sermones se los escribían. Y volvió a predicar el año 59, 19 de marzo 59. Es un sermón que se dijo dos veces. Es lo que se llama el primer panegírico de Bossuet. Pero dos años después, 1661, se había casado, terminada la guerra, aquella que terminó la paz de los Pirineos, se había casado Luis XIV, todavía muy joven, con la reina María Teresa. Y por iniciativa de María Teresa de Austria, recién casada con el rey de Francia, al fin de una guerra que había durado toda la guerra de los 30 años y toda la prórroga, una guerra que con Francia que venía desde de los años 30 y terminó al comenzar la década de los 60. Entonces se pactó el matrimonio de Luis XIV, jovencito pero ya coronado rey, con María Teresa de Austria, hija de Felipe IV y Ana. Y entonces, por iniciativa de la reina de Francia, española, Francia se consagró a San José. Francia fue consagrada el 19 de marzo de 1621 a San José por iniciativa de la joven reina llegada de España el año precedente. La paz de los Pirineos fue en 59, el 60 fue en el matrimonio. Y el 61, por iniciativa de María Teresa, reina de Francia, Francia fue consagrada a San José. Y fue elegido de nuevo Bossuet para que predicase en la corte real sobre San José. Y en este sermón, que no lo cita y yo no lo he leído, cita aquí entre comillas la frase profética. Y esto aquí le da mucha punta porque es lo que él está tratando de explicar en este libro, desde poner la sombra del Padre hasta todo el libro, todo va por aquí. Todo va por aquí. Según la espiritualidad de Collier y de Condren. Dijo Bossuet, y si entendiésemos esto, ya entenderíamos las razones del silencio sobre San José, de que cuando se habla se dice que no se habla poco, se habla poco, y de que cuando se ha dicho una cosa, por ejemplo, que es patrón del Vaticano II, se pasen 30 años y no se vuelve a repetir. Hay como una resistencia humana a soportar este misterio de la omnipotencia suplicante de José, de la misión más alta que los profetas y patriarcas antiguos, más grande que los papas, más grande que los doctores de la Iglesia, más grande que San Benito, más grande que San Ignacio, más grande que San Francisco de Asís, la más alta misión. Y coherentemente, como se trató esto bien tratado, lo verosímil es afirmar la mayor santidad, porque fue fiel a esta misión, dificilísima y oculta. Y la fidelidad de San José, varón justo, y se ve que solo oye lo que Dios le dice que haga y lo hace. Su ser activo es no tardar ni un segundo en hacer lo que le han dicho. No tomó nunca ninguna iniciativa, pero fue el sirviente fiel de las iniciativas de Dios, que eran la salvación del mundo. ¿Y qué dijo Bossuet? Lo que la Iglesia tiene de más ilustre es lo que tiene más escondido. Para explicar el misterio de José. Ahora bien, pensemos. Estos religiosos, por ejemplo, que cuando se mueren rompen la ficha, comunican al registro civil que han muerto para no vulnerar derechos de tercero en lo civil y hacen desaparecer la ficha. En la cartuja no hay un fichero de los cartujos que ha habido desde que la cartuja se funda. Desaparecen. Se les sepulcra sin lápida, de modo que ni en una lápida mortuoria, ni en una lista del convento, no se sabe quiénes estuvieron por allí. ¿Qué sabemos nosotros de los cartujos? Nadie tiene que saber nada. Pablo VI quería que entre todos los cartujos hiciesen una revista internacional de espiritualidad. Y el abad primado con todos los priores se reunieron con ellos y le dijeron: santidad, es contra nuestra vocación. San Bruno no nos fundó para que escribiéramos. San Bruno nos fundó para que estuviéramos en vida a la vez cenobítica, pero también eremítica, estuviéramos solitarios en silencio y que nadie supiese de nosotros y nosotros orásemos individualmente y en comunidad litúrgica. Y no dijéramos nada a nadie. No somos escritores de espiritualidad, somos contemplativos y solitarios. Y Pablo VI lo admitió y le retiró el precepto que iba a darles. Que yo entiendo que hubiera sido un precepto para representar que no tenía que ser obedecido porque era contra los votos religiosos de los cartujos. ¿Y quién dice los cartujos? Tanta gente, Dios mío, tanta gente. Precisamente que por un resquicio vemos que existen y nos hemos dado cuenta alguna vez, caramba, esta mujer, una dona analfabeta de Copla, ¿no? Que te suelta una cosa que te dice y todavía te acuerdas. ¿Qué es lo que tiene más ilustre Iglesia? La santidad, que no la podemos medir con méritos literarios, ni con grados culturales, ni con... No lo sabemos. En el cielo pueden estar más arriba que todos los papas, mujeres viudas o son casadas que estuvieron en un pueblecito de montaña, no aprendieron ni a leer ni a escribir. ¿Y quién lo puede negar esto? Nadie. No. Lo que tiene de más excelente, lo que tiene de más oculto. Sería por esto que el Señor quiso vivir 30 años antes de salir a circular. Y la vida es tan oculta que cuando José Jesús predicaba en Nazaret, decían: pero si este es el hijo del carpintero, Si María es su madre, como diciendo, ¿de dónde sale este señor? No hemos notado nada que pueda explicar que sepa tanto. Y este señor, el autor, dice que después de explicar lo que dice Bossuet, dice, estas cosas tendrían que ser aprendidas de memoria y lo tendríamos que recitar todos los días sin cansarse de ellos, a ver si llegamos a enterarnos de que es así. Por eso San José es la más grandiosa misión y la santidad más excelsa con la de María. Muchas gracias. El aplauso es contra la naturaleza del tema. Silencio. Dos cosas. En primer lugar, el próximo sábado, Matrimonio Leiva nos invita a su casa porque entroniza el corazón de Jesús, en su casa. Entonces, los que deseen, los que acepten esta invitación, nos invitan a comer a la una.